Una excelente noticia. Salió la sentencia con la medida cautelar favorable a la familia de Joaquín. Joaquín, recordemos, es el chiquito de San Antonio que necesitaba para llevar adelante su patología de una medicina que hoy lamentablemente no está en el mercado y el Estado, si bien se comprometió a través de una ley nacional, todavía no lo está produciendo ni está proveyendo, que es el uso del cannabis. El cannabis en su fase medicinal. Esto es lo que la familia venía a pedir a través de la vía del amparo y que fue otorgado a través de una sentencia que salió en el día de hoy. Hoy la familia se va a estar notificando y donde además la autorizan a tener sus propios cultivos, sus propias plantas para poder ellos mismos fabricarse su medicina. Un éxito, la verdad que nos llena de alegría, de orgullo, sobre todo por la justicia, que está yendo más adelante incluso que la voluntad política desplegada por el Estado. Y esto hay que destacarlo, destacar la labor de este fallo, que es el primero en la Patagonia, el segundo a nivel nacional, pero que además viene con absolutamente robusto de fundamentos jurídicos muy sólidos, que sabemos que van a ser contemplados. Esto es una noticia que seguramente tendrá trascendencia nacional. Estamos muy contentos por eso, sobre todo por la cantidad de familias que quedarían involucradas y que podrían servirse de este importante precedente jurisprudencial para beneficio de otros pacientes, de otras familias, de otros ciudadanos que necesitan de esta medicina, que, insisto, el Estado, por esta posición hipócrita que está teniendo, les está negando. Acá cerquita tenemos casos de vecinos que ya usan cannabis. ¿Cómo les sirve el amparo concretamente? ¿Tienen que hacer alguna medida legal aparte o ya quedan amparados? No, este amparo sirve única y exclusivamente al caso de Joaquín y a la familia de Joaquín. Pero las pautas jurídicas, las pautas jurisprudenciales que sienta, sí van a ser útiles para otros casos análogos. Y fundamentalmente esto despierta muchísimo, despabila muchísimo un escenario político que a pasos demasiado lentos a nuestro entender viene dando una escasa respuesta a la necesidad de la familia. De no contar con este amparo, la familia corría riesgo de un allanamiento, de que se le quite la medicina. Exactamente. De no contar con este amparo, la familia, los abuelos, los padres, corrían el riesgo de caer en el marco de lo que estipula la ley de estupefaciente, lo cual es muy grave porque importa sanciones y penas de prisión incluso para ellos mismos. A partir de este fallo, hoy resultan protegidos y van a poder ellos mismos cultivar la propia medicina que necesita Joaquín. A nivel provincial se ha dado un paso importante también en la legislatura, en la última sesión, ¿no? Sería un paso importante respecto de la mirada. Juntos Somos Río Negro tenía una mirada criminalizadora, absolutamente retrógrada y obsoleta, sobre todo encarada a través de Luis Dillá como el ministro de gobierno, que tenía una posición absolutamente nefasta sobre este tema. Por suerte, Juntos Somos ha cambiado esa visión, se ha plegado a nuestras iniciativas y han apoyado al menos en la media sanción a la adhesión a la ley nacional. Es poco, es escaso, es parcial, no alcanza, pero es un pasito y sobre todo es un avance al lado de la visión retrógrada del ministro de gobierno. Muchas gracias. No, gracias a usted.